Bueno, aquí comienza Lucha Libre, como todos los miércoles a las 8 en Radio Topo, en el 101.8 FM. Ya lo sabéis todos, pero Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Y buenas tardes, compañeros. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas, calurosas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues contarnos un poquito de qué va hoy el programa. Pues nada, hoy estamos dispuestos a entretener a nuestra audiencia con algunas de las luchas populares que se dan en nuestro territorio en estas fechas tan señaladas de desierto urbano. Comenzaremos por la primera marcha contra la, por la educación, perdón. Por la educación pública, querido compañero. Sí, vamos a hablar con un compañero que ya tuvimos la ocasión de conocerle hace unos cuantos meses con motivo de las movilizaciones de interinos que se venían produciendo a final de curso. Y bueno, pues en esta ocasión ellos han conseguido organizar en este mes pues una importante marcha por un cierto territorio de Cataluña, con el que van a dar un poquito pues impulso al inicio de curso y nada, a ver qué es lo que nos puede contar. Pero vamos, luego nos centraremos un poquito más aquí en lo local, ¿no? Exacto. Y en la segunda mitad del programa trataremos de hablar, y digo trataremos porque tienen asamblea de trabajadores que supuestamente termina a las 8, así que nada más a las 8 y media, que esperamos que ya hayan terminado, hablaremos con el comité de empresa de TUSA, que siguen ahí, bueno, o ahora empiezan una nueva fase. Hoy han llegado las primeras cartas de despido a un agente por Burofax. Otra gente se enteró que le han despedido directamente porque le han ingresado la indemnización en la cuenta, pero no le han comunicado nada. Y entre los despidos hay 4 mujeres embarazadas. Entonces, hoy ha empezado la primera tanda, se han roto las negociaciones y veremos a ver qué más nos cuentan. Y bueno, avisan, pues eso ya para huelgas en septiembre, con lo cual parece que se puede llegar a liar un poco gorda. Y por último, esperamos que todo esté correcto y nos dé tiempo para cubrir una tercera entrevista con María Ángeles, que es del barrio de Torrero y que han dado un poco la voz de alarma con esta noticia de la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón, que pretende de dejar a los barrios sin servicio de salud mental y centralizarlos todos en dos únicos centros en Zaragoza, con lo cual, bueno, pues los barrios y los vecinos se verían bastante negativamente afectados. Así que a ver qué nos cuenta un poquito. Madre mía, pues una vez más, un programa cargadito de temas. A ver si nos da tiempo todo. A ver si conseguimos hacer la conexión con la Asamblea de Trabajadores de TUSA, que esto es Radio Extrema, que siempre los cogemos cuando tienen una asamblea. Es que estamos en el fragor de la noticia. Coinciden las asambleas del Comité de Empresa de los Transportes Urbanos de Zaragoza siempre con nuestro programa. Aquí, en la rabiosa actualidad de Radio Topo. Haciendo Radio Extrema. Bueno, pues a ver, ¿qué os parece? Vamos a hacer un paréntesis musical mientras tratamos de contactar con nuestro primer entrevistado. Hasta ahora. Nosotros, familias, maestros, trabajadores y trabajadoras, profesores y profesoras, niños y jóvenes, rechazamos totalmente sus leyes. Queremos una educación donde los niños y las niñas, jóvenes y adultos, seamos el centro de los procesos educativos. Una educación donde la colaboración y la participación de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad sean los pilares básicos. una educación laica, libre, universal, inclusiva en catalán y que garantice la emancipación y el desarrollo integral de todas las personas. Una educación que priorice la cooperación y el apoyo mutuo para poder construir un mundo nuevo sin jerarquías ni sistemas de poder que nos ahoguen. Este es uno de los últimos párrafos del manifiesto de la primera marcha por la educación pública, de la que, bueno, tenemos intención que Óscar Simón, que está al otro lado de la línea telefónica, nos explique un poquito de dónde surge, qué es lo que pretende y, bueno, un poco cómo va esta puesta a punto ya a poquitos días del arranque de esta primera marcha por la educación pública en Cataluña. Hola, Óscar. ¿Nos oyes, Óscar? Óscar, ¿nos oyes? Ahí estamos, casi a punto. Estos botones del móvil es lo que tienen, que son complicados, pero lo conseguimos. A ver, Óscar, ¿estás ahí? Vaya, parece que tenemos un problemita. Óscar. Pues nada, vamos a intentar resolverlo a lo mejor mientras explicamos un poquito. Que esta gente la conocimos como Asamblea de Docentes Interinos de Personal Docente Interino de Cataluña. Y bueno, realmente hubo en un momento en el que parecía que a final de curso podíamos llegar a sacar adelante una movilización de interinos potente, ¿no? Esto por diferentes razones. En aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos de junio. De junio. Cuando aquí en Zaragoza había convocada una huelga indefinida de interinos, o se preveía que se iba a convocar en Aragón una huelga indefinida de interinos, y parece ser... Bueno, que... de hecho, muchos de los interinos lo pretendían y lo querían, claro que sí. Bueno, pues parece que tenemos algún problemilla. Creo que Óscar no nos escucha. No. Venga, pues entonces escuchamos un poquito de música y tratamos de resolverlo. Sí. No desesperemos, que va a merecer la pena escuchar a Óscar un poco en nombre del arranque de esta primera marcha por la educación pública en Cataluña. Bueno, Óscar, ahora me parece que sí que nos escuchamos mutuamente. Sí, sí, sí. Un poco regular, ¿eh? Mira, habíamos empezado leyendo uno de los últimos párrafos de vuestro manifiesto. Ajá. Y bueno, sí que nos gustaría que nos empezaras contando un poquito de dónde surge y de quiénes surge esto, porque parece que está tomando unas dimensiones interesantes, cuando menos a estas alturas del verano, en la que parece que estamos en una especie de desierto de movilización, ¿no? Vosotros estáis aglutinando un montón de apoyos y, bueno, pues que nos cuentes un poquito cómo habéis llegado hasta este punto. Bueno, pues esto, cuando estamos en junio, así acabando el curso, pues diferentes personas, bueno, desde educación primaria, secundaria, guarderías, jardín de infancia, universidad, vemos que queremos empezar el año de manera potente. Entonces se nos ocurre acabar a finales de verano intentando hacer algo, algún tipo de actividad que aglutine a los diferentes sectores del movimiento, ¿no? Y no solo en la gran ciudad. ¿Hola? Sí. Vale, y no solo en la gran ciudad, sino territorialmente, ¿no? Porque parece a veces que solo hay cosas en la gran ciudad y vemos que en Cataluña pues tenemos pues más de 100 asambleas locales, pero que nos cuesta mucho hacer cosas conjuntamente, ¿no? Entonces se nos ocurre a estas personas, se nos ocurre hacer la marcha por la educación y con dos objetivos claros, ¿no? El primero es este, aglutinar el movimiento, hacer que la gente se conozca más y empiece más unida al principio de año, ¿no? Y el segundo, pues poner sobre la mesa la problemática de educación, ¿no? Que es a principio del curso. Y bueno, pues nos damos 10 días para ver si conseguimos sitios suficientes donde dormir en este plazo, ¿no? Decimos, si en 10 días no tenemos un poco los sitios donde dormir, pues lo dejamos correr y ya demos la marcha más adelante, nos vamos a quemar. Y esto, pues sí, a principios de julio, ahí tenemos, cuando empieza julio nos damos 10 días y decidimos esto. Y parece que sí conseguimos todos los sitios para dormir y salimos adelante, ¿no? Y empezamos así la marcha. Bueno, hasta en este momento, yo por lo que he podido ver un poquito en los datos que nos habéis ido haciendo llegar, pues eso, contáis con el apoyo de más de 60 o 70 colectivos, organizaciones sociales de base, sindicatos alternativos. Sí, asociaciones, o sea, de que... padres y madres, la Federación de AMPAs de Cataluña. Y bueno, lo que demuestra es esto, ¿no? Que hay un movimiento de educación vivo y que falta algo de coordinación, ¿no? Sí, porque desde luego mencionas lo de 100 asambleas y, bueno, Cataluña es grande, evidentemente, pero llama la atención, ¿no? Que 100 asambleas después de la tralla un poco que llevamos y que en algunas se va de alguna manera notando ya cierto cansancio, pues 100 asambleas se mantengan activas y... Sí, bueno, no hay 100 asambleas trabajando para esto, ¿no? Pero bueno, pasamos por unas 20 localidades... Y en 8 días que hacemos la marcha, el 24 al 31, bueno, 7 días, bueno, 8 días, 7 noches, y claro, en cada localidad pues ha habido una asamblea que ha respondido, colectivos, organizaciones, y claro, empezamos donde vive la consellera, una de sus casas de veraneo, la consellera de Educación. Un momento, perdón. No, que tengo que estar aquí con un compañero. Y empezamos aquí en la casa de la consellera, ¿no? Que es, bueno, una de sus casas de veraneo que tiene en Ribas de Freser, en el Pirineo, y vamos bajando, ¿no? Luego pasamos por casa de la consellera vuestra de educación, la del Lapao. Sí, Ripoll, ¿verdad? Que ya nos lo venías anunciando desde el principio. Bueno, que sepas que por fin parece que lo hemos podido difundir por algunas de las listas de la Marea Verde de aquí de Aragón, así que por lo menos estamos al tanto. Y sí que es verdad que ahora ya tenemos unas 200 adhesiones, la gente ha respondido económicamente, sin contar organizaciones, ya hemos acumulado porque las organizaciones están poniendo dinero, pero estamos separando un poco. Hemos recaudado ya más de 1.000 euros entre organizaciones y particulares y demás, para lo de la marcha y tal, para que todo el mundo la pueda hacer aunque no tenga dinero. Y bueno, pues parece que sí que hay ganas de hacer cosas y que bueno, va para adelante, ¿no? Salís este fin de semana, iniciáis desde sí, la provincia de Gerona sábado, o no sé qué provincia es, si es Gerona sí, o en Girona. Llegamos allí a las 11:35 al pueblo este, 11:45 al Ribas de Freser, para hacer un paso. Nos interesa que, perdona un segundito que te corte, nos interesa que nos digas exactamente la salida, porque este programa se retransmite en Radio Bronca, en Barcelona. Muy bien. Y de alguna manera, pues por si acaso alguien nos está escuchando... aparte de dar un saludo, por supuesto, pues que tenga claro o dónde puede enterarse de las etapas exactamente o por lo menos cuál es el punto de salida común. Muy bien. En la web están colgadas todas las etapas donde empieza y donde acaban, donde se duerme y demás. Hay el tríptico ahí con toda la programación. Entonces, el sábado en Barcelona se sale a las 9:36 en el primer vagón de la línea de tren R3, que es la que va a Puigcerdà. Y estamos quedando sobre las 9:20, 9:15 para que la gente pues compre las tarjetas de manera común, la gente que suba en tren, para que salga lo más barato posible, ¿no? Desgraciadamente, pues esta línea de tren no está adaptada para las personas con diversidad funcional, pero también tenemos 3 coches de apoyo que, pues si hay personas que tienen diversidad funcional, que también pueden subir y si llevan silla de ruedas, las cargaremos y las llevaremos para arriba. Muy bien. Sobre las 9:20 o así, en la estación de San, cerca de los plafones del metro, que todo el mundo de Barcelona más o menos sabe dónde son, y es este tren que va pasando toda la línea, que va hasta Puigcerdà. Muy bien. ¿Y cuál es el plan que tenéis un poco para la llegada? Porque, bueno, llegáis el 31 de agosto, imaginamos que no será casualidad, ¿no? Justo antes del inicio de curso. ¿Cuáles son un poco...? Bueno, también me gustaría un poquito comentar, ¿no? El primer día tenemos ahí es un día potente, el día 24, ¿no? Porque empezamos por la mañana, vienen personas del APA de Girona, de un bloque que está ocupado. El bloque de SAL, que también hay niños con un proyecto pedagógico allí en el bloque ocupado. Viene un compañero del SAT de Andalucía y luego participan personas de toda la diversidad de la comunidad educativa de Cataluña, desde universidad hasta guarderías, ¿no? Entonces salimos de ahí a las 5 de la tarde después de hacer una comida así de bocatas y tal. En Ribas de Freser bajamos hasta Ripoll, donde hacemos un acto por la inmersión lingüística, pero visto desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Y vienen compañeros de Baleares y de Valencia. Todavía se puede apuntar alguno de Aragón, ¿eh? Ningún problema. Y luego, ¿no? El día 31, claro, el día 31 es importante llegar, pues el último sábado antes de que empieza, digamos, nos incorporamos los que trabajamos en educación a trabajar y llegamos a las fiestas alternativas de Sants, ¿no? Y estamos organizando un acto que va más allá de la educación, ¿no? Que muchas veces se ponen en los eslóganos, ¿no? Que la lucha educa, la lluvia educa, que digamos en Cataluña, y entonces pues queremos hacer un acto donde va a haber muchas luchas, ¿no? Desde la plataforma de Estados por la Hipoteca, la gente que hace medios de comunicación alternativos, la gente que está recuperando espacios, la gente de HP que ha hecho la huelga y que ha ganado la multinacional, la gente de los autobuses, un montón de colectivos, y a explicar un poco sus experiencias, digamos, educativas en las luchas, ¿no? Desde la base, ¿no? Porque nuestra idea es eso, construir un movimiento desde la base. Y el día 31, bueno, pues primero nos comeremos una rica paella en la plaza, en el Parque de la España Industrial, y luego haremos el acto este. La verdad es que, bueno, hay que decir que pinta más que bien. Me imagino que no pintará tan bien el inicio de curso, no sé si... estáis vosotros un poco ya con... ¿Se van a plasmar nuevas reducciones de plantillas para este inicio de curso, como sí que ocurre aquí en Aragón? ¿Cómo claro. prevéis ese primer... ese inicio de curso? ¿Con qué problemas y que, cuáles son las... Las reducciones se han plasmado ya en julio con las asignaciones, porque se han reducido, bueno, 0,7 profesores por cada línea, ¿vale? Esto quiere decir eliminar 2-3 profes en cada centro. Esto ya ha pasado así. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, claro, nuestra idea es que sabemos que ellos van muy fuertes, que van a por nosotros, ¿no? Tanto a por los alumnos como a los trabajadores, como toda la gente que quiere tener una educación para mejorar, ¿no? Para mejorar sus conocimientos, para entender mejor cómo va el mundo, para tener una mejor oportunidad laboral, ¿no? Todos los objetivos que cada uno busca en la educación, la realización personal y demás. Pero claro, esto nosotros para... No podemos seguir un poco como hasta ahora, solo planteando batallas contra cada... Hay que plantear la batalla siempre, pero no podemos solo defendernos cada vez que hay un ataque, ¿no? Sino que tenemos que intentar aglutinarnos, intentar consolidar un movimiento de educación que tenga un objetivo de nosotros plantear batalla, ¿no? Pero también a la ofensiva. Y esta es la idea de la marcha, ¿no? Luego en octubre va a haber unas acampadas en 10 puntos de Cataluña, ¿no? El 19 y el 20 de octubre, que esto nace también de una plataforma que se llama PAMMUCE, pero bueno, nosotros estamos ahí, y no tanto en el PAMMUCE, pero bueno, sí hay gente que participa en la marcha que sí, y la idea es construir un movimiento que permita que todo esto, pues también vamos a ver cómo se desarrolla la huelga indefinida que preparan en Balear, ¿no? En las Illas, porque también puede animar mucho a la gente de nuestros centros, ¿no? O tanto de Aragón como de Cataluña, del País Valenciano, de otras partes. Uh-huh. Y sí, el curso empieza complicado, como todos los años, pero bueno, nuestra idea es que tenemos que avanzar hacia un movimiento que se consolide con estructuras capaces de plantear, no sé, cuando a nosotros ha pasado lo mismo, que queremos hacer algo pero nos cuesta mucho decidir, ¿no? O nos cuesta mucho coordinar, o desde que se empieza hasta que se puede hacer es muy lento. Pues tenemos que conseguir que tener un movimiento suficientemente bien organizado para poder responder, ¿no? Y no solo responder, sino plantear ofensivas. Bueno, aquí se han mezclado también otro tipo de problemas. La verdad es que la gente en las asambleas y demás ha sentido pues bastante traición de las estructuras más burocráticas sindicales, porque no han, o sea, han tenido su propia línea al margen de lo que la gente está viviendo en los centros, unas líneas que parece que responden más a intereses que están fuera de la realidad de los centros, no se sabe muy bien, y ahí la gente ha tenido palos gordos sí, de sentir la impotencia entre sus propios compañeros, ¿no? Claro. Y la verdad es que eso es muy difícil de gestionar siempre pero también está claro que los que vayan quedando, yo no me cuento entre ellos, yo espero poder entrar algún día, pero los que vayan quedando también pues bueno van fortaleciendo un poco la convicción de que más allá de las líneas por las que nos intenten llevar determinadas organizaciones que a lo mejor no están respondiendo a las necesidades de confrontación y de defensa de los derechos en los centros de trabajo, pues la gente sí que va fortaleciendo un poco su convicción para decir que de manera autónoma hay que organizarse y hay que dar una respuesta desde luego contundente, ¿no? Porque esto no se merece menos. Claro, pero para poder hacerlo, tú sabes que necesitamos tener a mucha gente nuestra convencida y sobre todo organizada, ¿no? Porque hay mucha gente convencida, uh-huh, pero organizada menos, ¿no? Uh-huh. Y esto básicamente es, bueno, pues la idea de la que estamos partiendo, de tener, necesitamos organizar por la base, con unas ideas concretas y unos objetivos concretos, y a partir de aquí todo el mundo es bienvenido, pero siempre y cuando que todo el mundo decíamos por igual, y la lucha la decíamos los que estamos allí, la gente que está, pues la gente que decide cuándo luchamos, cómo luchamos y para qué, ¿no? Digamos, de alguna manera, pues la gente de la comunidad educativa es la que tiene que decidir, ¿no? Uh-huh. Y los trabajadores y las trabajadoras, pues igual. Bueno, pero es una buena idea y es un buen plan, ¿no? Ya el 31 de agosto llega una movilización potente, además unida con muchas otras luchas de la sociedad, que es lo que estáis planteando con esta marcha, y es una forma de empezar el ataque al curso, que es lo que decíais, ¿no? Cosa diferente a lo que ha venido sucediendo años atrás, por ejemplo, que pasa Navidad hasta que se decide un poco más. Claro, movilizar. Claro, no, ahora ya tenemos esto, tenemos luego la manifestación internacional del 12 de octubre, ¿no? Del 15M, y la gente de educación nos planteamos también que ese día haya algo potente de educación, que sirva también de plataforma de lanzamiento de las acampadas, que salgan en el 19-20 de octubre y a ver cómo salen las acampadas estas también en las universidades, que ahí estamos un poco, no lo tenemos tan claro, pero con el incremento de matrículas, la gente que han echado de la universidad, tanto alumnos como profesores, alumnos que ya no pueden continuar estudiando porque no tienen dinero para pagarse la universidad, tienen que elegir entre comer y la matrícula, pues a ver cómo esto fructifica. Y ya vemos que, bueno, los ataques son muy fuertes, pero también nosotros vamos cogiendo experiencia, vamos entendiendo también que no vale mucho luchar mucho un día, pero luego pararse durante muchos meses, y lo que vale la pena es organizar las luchas de manera que puedan ser crecientes y sostenidas, ¿no? Pues la verdad que tienes toda la razón, no sé, un poquito, que este movimiento que estáis organizando, aglutinando, o sea, digamos, durante este curso que viene, ¿cuáles son los objetivos que os planteáis? Bueno, o sea, de momento ahora, pues claro, cuando acabe la marcha, pues de la marcha, claro, toda la gente que participa y todas las etapas educativas, vamos hablando un poco de cómo planteamos más allá del octubre y demás, ¿no? Pero, bueno, lo que sí que tenemos bastante seguro es que queremos organizar, o sea, coordinar las asambleas que hay por toda Cataluña de manera autónoma, en un órgano donde las decisiones se puedan tomar la gente que participa y no haya voto ponderado, sino que la gente que va vota, la gente viene de una... y las asambleas deciden, ¿no? Y las asambleas son decisorias. Porque nos estamos encontrando que, tal y como está funcionando el tema ahora, pues ahí viene mucha gente de... Bueno, no es imposible, ¿no? Falta un sitio que tiene la legitimidad para movilizarnos, ¿no? Y nuestra idea es, por un lado, no encallarnos mucho en la batalla de quién tiene la legitimidad de convocar o no convocar, sino sobre todo ir a la ofensiva, ¿no? Ahora tenemos esto, tenemos la marcha, tenemos la movilización de 12 de octubre, tenemos las acampadas 19-20 de octubre, algo vamos a hacer en noviembre seguro, ya está, no puedo decir aquí todavía exactamente porque todavía no lo tenemos suficientemente hablado. Nos quedamos sin exclusiva. ¿No? Pero, bueno, es que sería un poco así. Claro, no te preocupes, no está suficientemente hablado para poner una cosa y luego quedó muy mal, ¿no? Sí, sí. Pero lo importante es que, o sea, que la idea clara es que nosotros vamos a prepararnos mucho como un movimiento del 2014 y el 2015 vamos a estar preparados para la ofensiva. Eso sí que es una apreciación personal mía, ¿eh? Vamos a hacer todas las luchas que haga falta contra la LOMCE, contra la LEC, los despidos, las matrículas, pero que vamos a prepararnos para que el 2015 el movimiento educativo pues pase la ofensiva y dé un golpe en la mesa de una vez por todas. Bueno, pues con estos ambiciosos objetivos yo creo que nos vamos a quedar. La verdad es que, aparte de lo bien que pueden sonar, porque desde luego que ya es hora, suena todavía mejor este punto de partida que empieza con la primera marcha por la educación pública. Y nada, a la que os invitamos a toda la gente que nos estáis escuchando a que entréis un poquito a indagar en cómo va a ir funcionando esta marcha, que imagino que antes o después pues alguna cosica colgaréis, alguna cosilla enviar. Vamos a tener el canal del Twitter, vamos a ir colgando vídeos todos los días. Y también daros mucho las gracias a vosotros, que ya nos, desde la Asamblea de Interinos, ya nos vais apoyando desde allí, desde Aragón. Y pues daros muchas gracias que hagáis publicidad y que estáis invitadísimos a venir. Sí, indícanos la página web y así volvemos a recordar un poquito a la Asamblea gente. Asamblea Groga, Asamblea, porque en Cataluña Asamblea va con doble S, y asambleagroga.info, y ahí está toda la información. Muy bien. Pues lo dicho, Óscar, estaremos al tanto, intentaremos estar bien informados de cómo van yendo esos pequeños hitos de la marcha, y si es posible, pues os volveremos a contactar en alguno de los momentos o intermedios o finales, eso ya se verá. Vale. Pero muchas gracias, El teléfono de la marcha a vosotros, sobre todo por darnos apoyo. Y ánimos, que vamos a tirar esto para atrás. No, muchas gracias a vosotros, que da gusto que la lucha de los docentes y de la educación no vaya en función del calendario de vacaciones, porque aquí parece que pasa un poquito eso. Así que sí, muchas gracias. También cuesta, también ha costado, pero bueno, la gente ya está volviendo en la última semana y hay ganas. Pues mucho ánimo, mucha suerte. Venga, salud. Gracias a vosotros. Chao. Salud. Y aunque os penséis que nos habíamos ido, aquí seguimos. Y es que estamos teniendo una tarde... Hemos intentado lo de irnos, pero hay un señor en la puerta que no nos deja salir. No, aquí estamos comprometidos con la gente que nos escucháis, claro que sí. Y básicamente, vamos a intentar seguir haciendo las conexiones. Ya habéis visto que hemos tenido algún problemilla, pero... ¿cómo es el dicho este? Soy yo tan mala con los dichos. No hay mal que por bien no venga. Bueno, es un dicho un poco básico, pero no hay mal que por bien no venga, porque tú te habías estudiado los datos del paro. No, yo no me... Nada, no va de eso la cosa. ¿Ah, no? Bueno, la cosa es... Hombre, para empezar, a mí me gustaría decir que, oye, yo no sé, probablemente no llegue a nada, pero me parece que merece la pena recordar, para quienes no lo hayáis escuchado todavía, que por fin en un accidente... de transportes públicos y tal, van a imputar a los responsables de seguridad, que parece que todos los accidentes de transportes públicos sean siempre fallos humanos, y hay que tener claro que los problemas de seguridad son absolutamente fundamentales. Esta vez estaba claro que sí, el marrón era muy la gordo, ¿no? Es que visto lo que pasó en el accidente de Hispanair, por ejemplo, del avión de Hispanair, aplicaron la máxima habitual, que es la culpa la tiene el del mono. Y los mecánicos, no sé con qué acabaron, pero vamos, se comieron todo el marrón, ¿no? Uh-huh. Y con la máxima de la culpa la tiene el del mono, han librado de muchas y muchas y muchas situaciones en las que afectan, por supuesto, las condiciones en las que trabajan los operarios de lo que sea, ¿no? Esta vez parece que por lo menos algún tipo de reconocimiento a esa realidad ha habido. Sí, bueno, ya veremos en qué acaba, ¿no? También el PP está diciendo que es normal y que no pasa nada, que es lo habitual, que se impute algún técnico de seguridad. Lo curioso y lo destacable de todo es que hay una diputada del PP que viajaba en el tren, y que esa diputada del PP, curiosamente, está haciendo la misma reivindicación que está haciendo Esquerra Republicana o que está haciendo Izquierda Unida, uh-huh, que es la dimisión del presidente de Adif, aún es más radical. Pide también la dimisión del presidente de Renfe. Claro, bueno. Es curioso, ¿no? Cuando su partido pues está oponiendo a cualquier tipo de investigación que vaya más allá de que el maquinista iba hablando por el móvil. Pero volvemos un poquito a datos, pues eso, más que nos tocan un poco a la gente, aparte de lo mediático que pueda ser el caso este del tren del que veníamos hablando. Y quizá puede merecer la pena rescatar alguno de los titulares de esta última semana que ha habido en torno al paro y que recogieron una realidad que veníamos denunciando un poco desde tanto desde Lucha Libre como desde ASI, sí. La realidad que nos estaban intentando, bueno, la realidad, la ficción que nos estaban intentando vender y la realidad que nos estaban intentando esconder con el tema este del paro, ¿no? Sí, hay dos cuestiones, digámoslo así, que son recurrentes últimamente en la prensa. Hoy, ayer y hoy, nos están machacando en la prensa con los nuevos datos de la EPA y curiosamente están resaltando unos datos de la EPA que no suelen resaltar. De la encuesta de población activa, ¿no? La encuesta de población activa es, para que todo el mundo lo tengamos claro, la que más fielmente refleja la situación de actividad o inactividad laboral que existe en el país, ¿no? Más que el paro registrado. Exactamente. Entonces, lo que se lleva, llevamos todo el año discutiendo, estamos oyendo, pues tanto en los medios más progresistas y menos progresistas, estamos oyendo todo el rato la discusión de pues eso, ¿no? Viendo si el paro sube o baja. Ahora mismo, unos dicen que ha bajado en 500.000 personas, otros dicen que el paro desestacionalizado pues en realidad ha subido en 7.000, bueno, en fin. Y ahora empiezan a sacar otros datos que son los del paro de larga duración, que es más interesante, aunque es complicado. Es complicado el análisis porque también... Vamos a ver. Nos están machacando desde hace tiempo con el paro juvenil. Sí, claro. Esa es la idea un poco que nos han venido vendiendo a muerte, ¿no? El paro juvenil con la excusa... Cuando en este programa hemos sostenido que lo realmente preocupante es el paro, digamos, en la franja de edad mediana. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Por ir un poquito... Ya sé que esto es un tema como para meternos lentamente, es que pero merece la pena terminar y seguir con las entrevistas que teníamos. Exacto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues ahora lo que pasa es que empiezan a hablar del paro de larga duración como problema, pero claro, o terror cuando es el presidente de Funcas y cuando son... Y cuando es ESADE y cuando son organizaciones así, formadas pues por Repsol, formadas por bancos y cajas de ahorro, quien está poniendo el ojo en el paro de larga duración. O sea que no es tan buena noticia. Por un lado es buena noticia y por otro lado no es tan buena noticia. Lo cierto es que la tendencia del paro ha dejado de crecer. Es normal, en algún momento tenía que pasar, como tarde cuando no hubiese nadie más trabajando. Entonces eso es normal. Lo malo de esto es que ha consolidado un desempleo estructural de aproximadamente 4 millones de personas. Quiere decir que, como mínimo, 4 millones de seres humanos en edad de trabajar y con capacidad para hacerlo no van a trabajar nunca más en el Estado español, ¿no? Ya esto pasó con la crisis de los 80, donde se consolidó un paro del 8%, que ya jamás se ha vuelto a bajar de ahí y luego se acrecentó en la década de los 90, cuando se introdujeron todos los cambios para entrar en la Unión Europea, subió el paro al 10%, paro que ya se ha mantenido y ahora lo peligroso es que estamos consolidándonos en un paro próximo al 20%, ya lo que quiere decir que está condenada a la miseria y a la exclusión aproximadamente el 20% de las personas, que esas personas acarrean sus núcleos familiares, están condenados a perpetuidad. Digamos sí, así. Parece que la gente de los barrios, a fin de cuentas, que es la más afectada por estas cuestiones, es la que más lo sufre. Y de un tema que, desde luego, a quien afecta es a la gente de nuestros barrios, nos vamos, con la entrevista que tenemos ahora por teléfono con María Ángeles, a también muchos de los barrios que parece ser que, según la noticia de la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón, ha informado hoy o ha saltado la noticia de que se va a eliminar los servicios de salud mental de los barrios. ¿Es así, María Ángeles? Sí, así es, así. Buenas tardes. Encantados de saludarte por aquí desde Radio Topo. Ya nos disculparás que lo hacemos un poquito más tarde de lo previsto. Pero llevamos una tarde que no veas de técnicos, no os compañera. Preocupéis. Bueno, cuéntanos un poco. Nos ha llegado hoy una nota de prensa de que venía remitida desde las asociaciones del barrio de Torrero. Algo mal. ¿Podéis...? Pues vamos a intentarlo, ya te digo, que llevamos un poco una tarde un poco de locura. Quizás ahora nos escuchas mejor. Ahora un poco mejor. Venga, pues ahí vamos a intentar estar haciendo el esfuerzo. Te preguntábamos que eso, que nos ha llegado justamente esta mañana y hemos visto que ha saltado a todos los grandes medios de comunicación la nota de prensa que lanzabais las diferentes asociaciones de vecinos, pues desde La Paz, Torrero, San José, bueno, varios barrios, que denunciabais la posibilidad de quedaros sin un servicio de salud mental que hasta ahora existía en los barrios. ¿Cómo se había llegado a conseguir ese derecho de que también hubiera salud mental en los centros de salud de los barrios? A ver, mira, esto es un objetivo que viene de hace muchísimos años, cuando en aquel momento se estaba trabajando con el proyecto de salud comunitaria, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues coincidió en que había presupuestos y que se había pedido a la Administración construir centros de salud en los barrios. Y bueno, pues fue un momento que se concedieron. Y en aquel momento también se estaba trabajando bastante con los enfermos mentales. Los enfermos mentales estaban casi todos hospitalizados en los centros psiquiátricos, no avanzaban nada, y entonces había todo un proyecto de los psiquiatras de que quizás una manera de reinsertar a estos pacientes, a los que fuera posible, era sacarlos de esas cárceles, que eran unas cárceles, y llevarlos a vivir con sus familiares a las zonas. Y, lógicamente, en aquella zona, en una zona concreta, crear una unidad de salud mental que tratara a estos pacientes. Entonces, en aquel momento se crearon todas estas unidades de salud mental. Las unidades de salud mental suelen agrupar a tres o cuatro centros de salud. Uh-huh. Por ejemplo, aquí, en La Paz, que es donde tenemos la unidad de salud mental, agrupa a todos los pacientes de Venecia, a todos los pacientes de Torrero, a todos los pacientes de La Paz y a los pacientes de San José Sur, que es de Tenorfleta para arriba, y no de Tenorfleta hasta Sagasta, no, desde Lausana hasta Canal Imperial. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, esto ha funcionado así, se creó así, en aquel momento fue un gran logro de participación, porque el proyecto de construcción del centro, el proyecto de dar respuesta a la salud mental, todo esto se hizo desde las asociaciones de vecinos, desde el Consejo de Salud, desde los profesionales, con la administración, y con la administración en aquellos tiempos, el Insalud, nos juntamos para elaborar el proyecto de edificación del Centro de Salud de La Paz. ¿Eh? Entonces, era un momento de muchísima participación, de apoyarnos unos en los otros, porque nuestro objetivo era, en este caso concreto, la salud, y bueno, pues he aquí que esto ha funcionado durante años, pues de 20 a 25 años que llevamos funcionando, y he aquí que no tenemos ningún problema, que tenemos espacios físicos, o sea, uh-huh. todas las unidades de salud mental, o sea, las cinco unidades de salud mental que se quieren llevar a Valdespartera. Ah, esa es la cuestión. ¿En qué consiste? Porque eso es lo que a lo mejor no conoce la gente. ¿En qué consiste exactamente la propuesta de la consejería? En el área 2, que pertenecemos al Miguel Servet, hay seis unidades de salud mental, que son las que vienen ahí: Rebolería, San José Sur, Norte, Sur, Centro, o sea, todo San José, Torrero, La Paz, que tengo aquí los nombres, Casablanca, Sagasta, y Las Fuentes, y también Rebolería. Entonces, en cada una de estas de estos hay se considera una unidad de salud mental, pero esa unidad de salud mental da respuesta a los barrios de su entorno, uh-huh. a los centros de salud de su entorno. O sea que lo que estamos viendo un poco es que hay una apuesta desde la DGA, digamos, por desmantelar ese modelo de salud comunitario, que la ventaja que estaba teniendo, ¿no?, en este momento era lo primero, que el enfermo en cuestión pudiera ser atendido de una forma personalizada y vivir dentro de su entorno. Exactamente. O sea, era la salud comunitaria es dar la atención al paciente desde su lugar de domicilio, o sea, en unas zonas concretas. Y bueno, pues toda esta salud, todo este proyecto, que además es positivo totalmente y que además funciona, la unidad de salud mental es un equipo multidisciplinar. Está formado por dos psiquiatras, un psicólogo, psicóloga, un ATS masculino-femenino y un administrativa o administrativo. Más aparte, las asistentes sociales de cada uno de los centros de salud, uh-huh. que son las que apoyan los casos y los analizan junto con los psiquiatras cuando tienen que derivar a las ayudas de los servicios sociales. ¿Eh? Las ventajas que plantean desde la administración, dicen que de esta manera pueden centralizar los equipos y que pueden estudiar mejor los casos y tal, pero desde otro lado apunta a que lo que quieren hacer es un recorte bestial de lo que es la salud, ¿no? Pero mira, lo que dice que el llevarlos allí lo que va a llevar es que van a generar nuevos debates, nuevos diagnósticos, terapias uh-huh. e investigaciones. Esto, para hacer esto, no hace falta trasladar a más de 120.000, o sea, que es que en la población que se llevan, se llevan a 120.000 habitantes, porque todos todos somos enfermos mentales en potencia. O sea, una cosa son los enfermos mentales que tenemos y otra cosa es que yo mañana puedo tener una depresión, o una depresión, una ansiedad, lo que sea, un trastorno neurológico que necesito yo de la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra. Y entonces, de poder ir a mi zona, pues resulta que tengo que ir a Valdespartera. Va a haber una masificación. O sea, de primera intención es masificar a todos los enfermos allí. El hacer estos grupos de terapia no está justificado que para hacer unos grupos de terapia y de investigación haya que llevar a los pacientes allí. Sí, digamos que se quedaría para casos. Están trabajando ya con estos grupos. Exacto, que quedaría tal vez para casos muy extremos, que entonces ya tendrías centros mucho más especializados, ¿no? Pero no para el conjunto y más reducir de esa manera el servicio que hay. Otra cosa que nos ha llamado la atención es las fechas en las que la administración ha sacado, digamos, este anuncio, ¿no? Y la manera en que lo ha hecho. Mira, sí, pues lo que te preguntamos, me parece que a lo mejor a mí me oyes mejor, ¿verdad? Sí, a ti te oigo mejor. Bueno, pues lo que te queríamos preguntar es un poco lo sorprendente quizá del momento y las maneras en las que se ha hecho este anuncio, porque de alguna manera a nivel un poco de la participación más institucionalizada desde los barrios y desde las asociaciones y demás, viene ya teniendo una trayectoria la comisión está de esa luz de los barrios y demás, es decir, hay unos determinados canales por los que se suelen plantear y anunciar estas medidas, y sin embargo ha sido así anunciada, parece, de una manera un poco como a traición, ¿no? Sí, o sea, han aprovechado el mes de agosto, que es cuando la gente no está, porque lógicamente hemos querido convocar otros foros y no hemos podido porque la gente está de vacaciones. Entonces, de que se pensaba trasladar las unidades de salud mental a Valdespartera, era un rumor que corría, pero la administración nunca se decantó. Tuvimos una reunión pedimos una reunión desde el foro de presidentes con el señor Oliván y no nos recibió y nos derivó. Y entonces los doctores que nos recibieron, entonces pues no nos sacaron de dudas de decir, pues sí, está este proyecto, no está este proyecto, pues bueno, ahí se quedó. Entonces era una cosa que era la rumorología, se pensaba, se oía, pero no había nada cierto. Y he aquí que bueno, sale la nota esta de prensa, y sale la nota de prensa sin el señor Oliván haber convocado, que es lo que tenía que haber hecho primero, convocar a los profesionales y comentarles su proyecto, y convocar a los consejos de salud, que somos los representantes entre la Consejería de Salud y los centros y la población. Pues bueno, no ha convocado, no, o sea, el caso es que se debaten en decir en la participación, pero luego a la hora de la verdad no actúan así. Ni siquiera por los canales formales, ¿no? Una última pregunta, María Ángeles. Evidentemente esto habrá caído como un jarro de agua fría, tanto entre la gente que actualmente utiliza y es usuaria de necesita de estos servicios, como en general en todas las comisiones de salud de las diferentes asociaciones de vecinos que nos mencionabas. ¿Cuál ha sido un poco vuestra respuesta? ¿Habéis podido hablar entre vosotros y habéis tomado alguna acción o...? Mira, la primera cosa fue convocar Torrero, o sea, al salir la noticia y yo convoqué a las cuatro asociaciones, luego también vino la Asociación del Cantero, que está en todas las reivindicaciones del barrio, y para plantear, ha salido esta nota, ¿qué hacemos frente a esto? Con todo lo que nos ha costado, porque las unidades de salud mental y la atención primaria en los barrios ha sido una reivindicación de los vecinos. Entonces, era formar parte de decir, luchamos por esto. Ahora que lo tenemos y no tenemos ningún problema, se nos llevan al centro. Máxime también tener en cuenta que es que aquí en Torrero, además, tenemos un centro de día de atención a enfermos mentales, que también lo hemos conseguido desde las asociaciones. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, pues de no tener ningún problema, ni con el espacio físico, no hay problema de espacio físico, ni con los profesionales, pues nos encontramos en que ahora la administración se lleva los centros, con lo que implica cargarse la salud comunitaria, masificación de los pacientes, perder el tratamiento personalizado, porque estos pacientes el tratamiento contempla la terapia de grupos, pero contempla también el trato personalizado. Y bueno, es que allí, si se van a juntar todos de los cinco centros, porque Sagasta se queda en su sitio, pues es que va a estar masificada totalmente. Y eso que dicen es que, por más de que defienda que el señor Villacampa decía que no, que era por el bien del paciente, que no, señor Villacampa, que no es por el bien del paciente, que usted le va a originar, que la consejería va a originar un trastorno a los pacientes y a los familiares, porque a estos pacientes hay que acompañarlos. Y los familiares se tendrán que desplazar desde San José, estoy hablando de Torrero en este momento, pero será desde las otras unidades de salud mental, o sea, de los barrios, tendrán que desplazarse a Valdespartera, con el agravante de que no se sabe ahora conseguir una mañana libre o una tarde libre para acompañar a un paciente es muy difícil en los puestos de trabajo, eso lo sabéis, ahora estabais hablando del paro. O sea, las medidas se han endurecido, no te dan permisos para cualquier cosa. ¿Vas a mandar a este paciente a hacer la terapia de grupo solo? No puede ir, tendrás que acompañarlo. Entonces, que no, que aquí tenemos terapias de grupo, que no está justificado para nada. Y todavía está más injustificado que el señor Oliván no haya llamado a los profesionales y no nos haya llamado a los consejos de salud. Sí, está claro que si queremos que nos escuche, se lo vamos a tener que decir bien alto. Si no me equivoco, ¿tenéis convocada una reunión? Sí, hemos convocado para el 28 de agosto, uh-huh, en la Asociación de Vecinos de San José. Hemos convocado allí porque la reunión de ayer la tuvimos en La Paz para evitar que la gente no tuviera que ser, o sea, como más cercana. Si hubiéramos tenido abierta la Federación de Barrios, hubiéramos convocado en la Federación de Barrios. Pero la Federación de Barrios está cerrada ahora en agosto por la tarde. Por la mañana la gente no nos podemos juntar, Claro. Entonces, pues ha habido que buscar un lugar intermedio, pues San José. O sea, que entonces, es el miércoles que viene. El miércoles a las 8 de la tarde. ¿Dónde? En San José. Y vamos a convocar a todas las asociaciones de vecinos afectadas, a los consejos de salud afectados y, más aparte, a la Agrupación de Defensa de la Sanidad Pública, a la Sociedad Aragonesa de Salud Mental, o sea, nosotros como ASI, que hacemos parte, igual que también algunas asociaciones de vecinos de la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón, desde luego que estaremos presentes y difundiremos esa convocatoria y la denuncia que desde hoy tiene que llegar a todos lados para tratar de evitar que cumplan con esta amenaza tan importante para la gente que necesita este servicio, ¿no? Si el día 26, 27 empecéis a anunciar, os recordamos que el día 28 a las 8 de la tarde en la Asociación de San José, que está en Ventura Rodríguez 12. Muy bien. Que hay una reunión para debatir todo el problema de la salud mental, del traslado de las unidades, hablar siempre de unidades, porque son unidades de salud mental. A Valdespartera os lo agradeceremos en el alma. Pues haremos lo que podamos, desde luego desde ASI, desde Lucha Libre y desde Radio Topo estamos con la salud comunitaria y bueno, ten por seguro que estaremos trataremos de estar al tanto y hacer un seguimiento de lo que pueda salir de esa reunión y de las convocatorias o acciones o movilizaciones que se necesiten hacer para defenderlo. Pues muchísimas gracias. A ti, María Ángeles, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y continuando con los barrios de la ciudad, y como nos quedan unos minutillos, hay un gran evento este fin de semana en el barrio del Gancho, y tenemos aquí un compañero que recién llegado desde el Gancho. Cuéntanos un poco las fiestas autogestionadas del Gancho. Las primeras fiestas autogestionadas. Bueno, pues como decís, este año una serie de vecinos y vecinas con la invalorable ayuda de la Asociación de Vecinos La Nuza Casco Viejo, pues hemos decidido organizar las fiestas autogestionadas del Gancho a coste cero. Entonces, pues ahí nos hemos juntado y no hace falta subvenciones ni nada, ni a la CAI, ni a la caja. Las personas podemos organizarnos y hacer las cosas sin subvenciones, eso es verdad. Además del conflicto que ha habido este año con el ayuntamiento porque se niega a pagar las subvenciones a los de las comisiones de fiestas anteriores. Ajá. Pero bueno, esa es otra historia. Otra al margen de esa guerra, como os digo, nos hemos juntado y hemos organizado unas mini fiestas porque se realizan en un solo fin de semana. Empezamos pues este sábado 24, para todos los que os queráis acercar, pues vamos a hacer una verbena popular en la plaza interior de la calle Las Armas, que también se puede acceder desde Casta Álvarez. No tiene mucha pérdida, no hay muchas plazas en la calle Las Armas, así que es muy fácil de encontrar, y empezaremos entre las 7 y 8 de la tarde, pues comenzaremos ahí con la verbena y con la barra solidaria a precios populares también. Y bueno, pues ahí estaremos más o menos hasta las 12 de la noche. ¿Hasta que el cuerpo aguante o hasta que deje la policía municipal, no? Pues de momento hasta las 12 de la noche. De momento vamos a decir eso, hasta aquí puedo decir. Y luego el domingo también continuáis con las fiestas. Exacto, exacto. Después de haberla dormido todos, pues empezaremos al mediodía con otro vermú popular también. Todo lo que hacemos es popular. En el que este será más popular, pues, todavía. Podría ser un vermú ciudadano. Porque... pues es que lo que pasa es que en el barrio del Gancho vivimos mucha gente que unos son ciudadanos y otros no son ciudadanos. Entonces es para que incluya a todos, ¿no? Entonces, como no queremos excluir a nadie, pues decimos popular y no ciudadano, porque ciudadanos sabéis que solo son los que tienen los ciudadanos que tienen DNI, y los que no tienen DNI pues no son ciudadanos. Eso, y algunos ni con DNI. Algunos ni con DNI tampoco son considerados ciudadanos, porque te pueden quitar los derechos políticos y esas cosas. Así que pues eso, hacemos un vermú todavía más popular que la verbena del otro día, porque es por la Face. Ah, mira, eso, claro, va a interesar muchísimo a la gente, te lo digo yo que soy de Delicias y he estado viendo lo del cine de verano. Exacto, entonces pues con lo poquito que saquemos el día anterior, eso servirá para poder invitar a todo el mundo hasta que el cuerpo y el bolsillo o la caja del día anterior aguante. Entonces pues habrá un vermú, unos aperitivos, y sobre todo también para entretener a mayores y pequeños habrá una serie de juegos tradicionales, ¿no? El típico juego de la rana, el del tablón, los zancos, vale. el juego de llevar un aro con un una varilla. Un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas. Exacto. Y forasteros. Muy bien, muy bien. Aquí se agradece. Es de puertas abiertas. Open day. Muy bien, muy bien. Y luego por la tarde, ¿tenéis alguna actividad más antes de clausurar las primeras pues fiestas? Por la tarde lo único que habíamos previsto, bueno, y no he acabado con la mañana. Ah, perdón. No he acabado con la mañana. Que también hay un taller de sushi en el que se hará una pequeña demostración de cómo se elabora el sushi, para el que no lo sepa, y además habrá la posibilidad de catar el sushi, para el que no lo conozca y para el que lo conozca también. Así que, y por la tarde, pues lo que pensamos hacer es prolongar el vermú. Buenas, y esperamos contar, que nos han dicho que sí, pero esperamos la confirmación de contar con los músicos y danzantes del Dance del Gancho, que para los que no lo hayáis los visto... Los de los palitroques. Exacto, el paloteado de toda la vida, pues esperamos también poder disfrutar de eso. Y cualquier cosa que se nos ocurra en el momento, pues también la haremos. Pues haremos un seguimiento de las fiestas. Que viva el Gancho, ¿no? Como acabáis la nota. Exacto, vecinos, vecinas, forasteros, viva el Gancho. Ahí nos vemos entonces este fin de semana, y al resto de la gente que no se anime a acercarse a las fiestas, a las primeras fiestas autogestionadas del Gancho, pues nos podemos escuchar aquí la semana que viene en Lucha Libre los miércoles a las 8 en Radio Topo. Si las autoridades lo permiten, o la mesa. Pues vamos a probar, vamos a ver si hay suerte. Virgencita, virgencita. Cántate algo, hombre, cántate algo. Soy mal jotero, así que yo creo que mejor vamos a decir un hasta luego y hasta la semana que viene, Radio Oyentes. Bueno, hasta la semana que viene, vaya muy bien.